List 24. Me dijeron que posiblemente llegarían tarde. They told me they might arrive late. Puede que llueva, pero lo dudo. It might rain, but I doubt it. No debes hacer eso. You mustn't do that. Deberías ir al médico. You should go to the doctor. Preferiría no ir. I'd rather not go. Podrías haberlo hecho. You could have done it. Deberías haberlo hecho. You should have done it. Deben de haberlo hecho, seguramente. They must have done it. No deberías haberlo hecho. You shouldn't have done it. No deben de tener mucho dinero. They must not have a lot of money. Más vale que lleguen aquí pronto. They'd better get here soon. Más vale que tengas cuidado. You'd better be careful. Más vale que no te equivoques. You'd better not make a mistake. Puede que haya una solución. There may be a solution. Te dije que posiblemente hubiera una solución. I told you there might be a solution. Puede que estén fuera, de viaje. They may be away. Puede que sea verdad. It may be true. ¿No deberías estar en la reunión? Shouldn't you be in the meeting? Tengo que terminar un informe. I have to finish a report. Debiste tener muchos problemas cuando eras más joven. You must have had a lot of problems when you were younger. Puede que no hayan sido informados. They may not have been informed. Puede que no sepan nada. They may not know anything. ¿Les llamo? Shall I call them? Más vale que les llames. You'd better call them. Antes podía levantar esto sin problemas. I used to be able to lift this without any problems.